a llorar. Solo son recuerdos de mi gran amor. Al leer esa carta no vayas a llorar. Solo son recuerdos de mi gran amor. Te lo dice Armando, para ti. Llorar.